¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos a Ojos de Oriental. El programa de este martes lo vamos a dedicar a uno de los autores de manga más importantes de Japón, que ha fallecido este pasado fin de semana. Estamos hablando de Jiro Taniguchi, que bueno, pues es una de las grandes figuras, una de las grandes figuras de la novela gráfica del manga japonés. Para ello está Óscar aquí con nosotros. Óscar, ¿qué tal? Buenas. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Y bueno, nos hablará, nos contará, como experto que es en estos temas, nos hablará sobre la figura de Jiro Taniguchi, sobre su obra y demás, ¿no? Para conocer un poco más en profundidad a este autor tan importante para Japón. Como siempre, todo esto lo haremos después de conocer las últimas noticias que llegan desde Asia esta semana. Yo soy David Gómez Rullán. Un placer estar con vosotros otra tarde de martes. Asesinado en Malasia el hermano de Kim Jong-un. El hermano de Kim Jong-un, Kim Jong-nam, ha sido asesinado, según los medios surcoreanos, en Malasia, en el aeropuerto de Kuala Lumpur. Al parecer habría sido asesinado por dos chicas que le inyectaron una jeringuilla, supuestamente con veneno. Las chicas se dieron a la fuga, no se sabe nada de ellas, aunque según los medios surcoreanos se trataría de dos agentes norcoreanas. Por el momento no se tienen muchas noticias, muchos datos sobre el asesinato. Se está investigando, pero si bien ya lo ha confirmado el gobierno de Malasia. Estamos hablando, como os digo, del hermano de Kim Jong-un, el líder de Corea del Norte, y que desde hace ya varios años se había convertido en una figura bastante molesta para el país, para Corea del Norte, por su vida occidentalizada. Él vivía en China, principalmente por la zona de Macao, y en su momento era el primogénito, es decir, era el principal sucesor de su padre Kim Jong-il, si bien el hecho de tener esa vida tan occidentalizada le apartó de la carrera por la sucesión y acabó finalmente cayendo en Kim Jong-un. ACNUR acusada de cómplice en la expulsión de refugiados en Pakistán. En un informe publicado en el día de ayer por Human Rights Watch, se denunció que el gobierno pakistaní expulsó de su país durante el año pasado a más de 600.000 refugiados afganos de manera ilegal. Además, según dicho informe, ACNUR, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, habría actuado como cómplice al permitir las expulsiones e incluso promoverlas a través de su programa de repatriación voluntaria y al no mostrarse de forma pública en contra de esta práctica. Según el informe, dentro de ese programa, ACNUR había doblado la cantidad de dinero que entregaba a los refugiados con el fin de que con ese dinero volvieran a su país, a Afganistán. Si bien la mayoría de ellos tienen su hogar en zonas de conflicto a las que no pueden regresar. Por su parte, ACNUR ha negado que el dinero fuera destinado a ese fin y que ella ha afirmado que ellos dan la ayuda a los refugiados que deciden volver tras haberse informado previamente sobre sus diferentes opciones. Alrededor de 1,5 millones de refugiados afganos están registrados en Pakistán, a los que hay que sumar otro 500,000 aproximadamente sin registrar, lo que convierte a Pakistán en uno de los países del mundo que más refugiados acoge. Escándalo en China por un banquete con carne de pangolín. El suceso tuvo lugar a mediados del año 2015. Si bien ha salido a la luz esta semana gracias a las redes sociales chinas, donde las fotografías del banquete han corrido como la pólvora. Se trataba de un banquete organizado por las autoridades locales de Guangxi para una delegación comercial de Hong Kong. El conflicto se ha desatado por una fotografía del banquete en el que aparece el plato de pangolín junto a un comentario que así lo corrobora. El pangolín es un pequeño mamífero, el único del mundo con escamas, y que se encuentra en grave peligro de extinción, y además la especie salvaje china del animal está prácticamente extinta. Las autoridades de la Administración Forestal China han abierto una investigación sobre lo ocurrido. Por un lado, las autoridades de Guangxi han negado cualquier implicación diciendo que fue una comida privada, mientras que los comerciales de Hong Kong han desmentido esas palabras diciendo que no se llevó a cabo ningún tipo de banquete privado. Más de 180 países han prohibido la comercialización del pangolín, un animal especialmente codiciado en Asia, donde se cree que sus escamas sirven para aliviar enfermedades y su sangre para aumentar la fertilidad. Terremoto en Filipinas. Un terremoto de 6,7 grados en la escala de Richter tuvo lugar este pasado fin de semana en el sur de Filipinas. Por el momento se han contabilizado la muerte de 6 personas y más de 120 heridos. El epicentro se encontró en las cercanías de la ciudad de Surigao, en la región de Mindanao. Según las autoridades, el terremoto afectó especialmente a toda la ciudad, donde se ha declarado el estado de emergencia y donde se vinieron abajo varios edificios, así como se produjeron cortes en la electricidad y se obligó al cierre del aeropuerto. Recordemos que este tipo de sucesos son más o menos habituales en Filipinas, al encontrarse dentro del llamado Anillo de Fuego, una zona de fallas que rodea toda la cuenca del Pacífico. Nepal ofrecerá wifi en las cumbres del Himalaya. La Secretaría de Telecomunicaciones de Nepal ha anunciado una iniciativa que pretende llevar wifi gratuito hasta las cumbres de sus montañas. Se trata de un proyecto que se prevé que se lleve a cabo en el segundo semestre de este año. La idea surge como una forma de facilitar la comunicación y la seguridad ante cualquier posible desastre natural en la zona y también como una forma de dotar de nuevas formas de comunicación a los turistas y escaladores que visitan cada año las montañas, como por ejemplo el Everest. De hecho, es precisamente la cumbre del Everest uno de los puntos a los que se pretende que llegue el wifi, algo que hasta ahora solo se podía conseguir a través de una empresa sueca y tan solo hasta alturas no mayores de 5.000 metros. El proyecto se enmarca dentro de un plan para conectar con Wi-Fi todos los núcleos turísticos del país de una manera gratuita. De este modo se instalarán, entre otros, Wi-Fi en los campamentos de prácticamente casi todas las montañas del Himalaya. Bueno, pues como os comentaba al inicio, nuestro compañero Oscar nos va a hablar ahora sobre Jiro Taniguchi, este autor que ha fallecido este pasado fin de semana en Japón, ¿no? Uno de los autores más importantes del manga en Japón. Así que os dejo con él, os dejo con Oscar. Buenas tardes a todos. Bueno, lo primero, ¿por qué Jiro Taniguchi? ¿Por qué no otros mangakas que también han ido falleciendo a lo largo de estos años? Pues probablemente por el peso del autor. Estamos hablando de manga de autor. Es muy importante, es uno de los mangaka es autor de manga, más famosos y más conocidos internacionalmente. Simplemente como dato, ha fallecido este fin de semana con tan solo 69 años, por lo que bueno, ha sido todo un poco por sorpresa, ya que no se sabía que estuviera enfermo, era joven. Por tanto, bueno, ha sido toda una sorpresa en el mundo del manga, del anime, del cómic en general. Y sí, de esto quiero hablar, del cómic en general, porque Jiro Taniguchi era un autor muy internacional, principalmente en Francia, donde, bueno, alcanzó una fama increíble, donde ha trabajado de manera enorme. De hecho, en el año 2011 fue nombrado Caballero de la Orden de las Artes y las Letras, que es un reconocimiento que el gobierno francés da a todas estas personas que hayan hecho grandes contribuciones al arte, a la literatura, etc. Otro apunte importante que hay que señalar. Tenemos que quitarnos todos los prejuicios que tengamos sobre el manga. Todos al escuchar manga pensamos en cosas estilo Bola de Dragón. Pensamos en muñecos gritando, muñecos peleándose, sangre, violencia, etc. Que existe, es verdad. Bola de Dragón, Caballeros del Zodíaco, mangas de acción, de lucha, y que no tienen nada de malo. De hecho, cualquier persona que se acerque a este tipo de cómic descubrirá muchas cosas, muchos valores que suelen quedar un poco cubiertos por la opinión pública. Entonces, ¿por qué un manga diferente? A lo largo de los próximos minutos, que iremos hablando un poco de las obras del autor, iréis viendo a qué nos referimos, pero bueno, el tipo de obras que él escribía es algo totalmente diferente a lo que solemos concebir como manga. ¿Qué empezar diciendo de él? Bueno, en primer lugar, algo mío, es uno de mis autores favoritos. Tengo prácticamente todo lo que ha salido aquí en España. Por lo cual, el hecho de que haya fallecido, bueno, me parece una noticia muy, muy triste por todo aquello que podía haber seguido dándonos. Ya que, bueno, ha seguido publicando obras y obras de grandísima calidad. Y de hecho, ahora estaba trabajando en una serie diferente que luego veremos, que sobre el Louvre, sobre Venecia, etcétera, como para mostrar al mundo la arquitectura, las obras de arte, etcétera. ¿Cómo llegó Taniguchi a España? Bueno, su llegada fue bastante accidentada. La primera obra que vimos aquí fue en 1993, con su obra Hotel Harbor View. Fue algo totalmente aislado. Llegó esta obra, pasó prácticamente sin pena ni gloria y ahí quedó. Un par de años después, en una revista que se publicaba manga por capítulos, se empezó a publicar una de sus obras más conocidas, Crónicas de la Era Glacial, y sin embargo, bueno, pues quedó en el olvido, quedó publicado a medias y ese fue el fin de Jiro Taniguchi en España, hasta que ya entrado los años 2000, llegó Ponentmon. Esta editorial decidió rescatarle, ya que vio en este autor bastante potencial y tuvieron muy buen ojo. Se convirtió en el autor fetiche de esta editorial y han sido los que se han encargado de ir haciéndonos llegar todas las obras del autor. Por supuesto, con el éxito, otras editoriales se han ido sumando, otras editoriales han ido trayendo nuevas obras. De manera que, bueno, se convirtió en el autor por el cual muchas editoriales estuvieron luchando. Sin embargo, se convirtió, como digo, en el autor fetiche de esta editorial. Ahora bien, hablando ya del estilo de Taniguchi como mangaka. Él ha tocado multitud de géneros, tiene obras de ciencia ficción, obras de acción, obras de detectives de género negro. Todas ellas mezcladas entre sí, mezcladas con una preocupación por la naturaleza. Pero, ante todo, hay algo que caracteriza todas sus obras y que además, bueno, son probablemente las sus obras más conocidas, las más celebradas, las que mejor crítica han obtenido y también, en mi opinión, las mejores, que son aquellas que podríamos decir de vertiente intimista, costumbrista, una vertiente contemplativa. Como veis, es algo totalmente diferente a lo que solemos pensar como manga. Aparte de esto, bueno, ha sido un autor muy prolífico. Él trabajó con Moebius en el título de Ícaro. Ha trabajado con Jean David Morvan en mi año. Una serie de títulos con los que él ha trabajado con autores franceses. Como digo, recordad la importancia de este autor en el mercado francés. Bien, con esta pequeña introducción vamos a pasar un poquito a hablar sobre sus obras, a las cuales vamos a dividir en pequeños bloques. En primer lugar, vamos a hablar de las obras de ciencia ficción. Empezamos por estas, más que nada, por ser un poco las más antiguas, con las que él empezó. En este bloque tendríamos que hablar, en primer lugar, de su obra conocida como Blanco y de la que ya he nombrado, Crónicas de la Era Glacial. La primera, Blanco, trata sobre un perro modificado genéticamente, abandonado en las montañas, y este perro busca regresar a su casa de todas las maneras posibles para reencontrarse con su dueña. A lo largo de los capítulos vemos multitud de humanos persiguiéndole, intentando matarle, y sin embargo el perro siempre sale victorioso debido a todos los experimentos que han hecho con él. Crónicas de la Era Glacial trata sobre un futuro en el que los humanos apenas pueden sobrevivir debido a que ha habido una nueva era glacial y cómo el futuro de la humanidad está en manos de una sola persona. Aunque sean unos argumentos un tanto manidos y tópicos, la verdad es que encierran mucho más allá. Es pues una de las cosas más interesantes que tenía Taniguchi. En este caso es la preocupación absoluta por la naturaleza. Blanco es un alegato por la naturaleza, una defensa absoluta de la naturaleza y un poco por el devenir humano. La preocupación de hacia dónde nos lleva el uso indiscriminado de todos los recursos naturales. Si seguimos un poco encauzando sus obras en cuanto a la naturaleza, hay otra serie de obras que tratan sobre el montañismo. Cualquier persona dirá, ¿y a mí qué me importa un cómic sobre montañismo? Yo no siento gran afición por esto, de hecho no tengo ni idea. Y sin embargo aquí hay algunas de sus obras más interesantes, como vendría a ser La Cumbre de los Dioses. También, bueno, aquí podremos meter otras, un poquito de El Rastreador, otra obra llamada K, que fue una adaptación de una novela. Esta Cumbre de los Dioses trata sobre un hombre que quiere llegar a la cima del Everest y, bueno, pues ciertos medios empiezan a interesarse por esta persona, por lo que mandan a un periodista con él, un fotógrafo. Por supuesto, el montañista tiene gran experiencia, mientras que el fotógrafo prácticamente no sabe nada sobre montañismo. De manera que, bueno, se nos explicarán muchas cosas sobre escalada y, bueno, tratará principalmente sobre la relación de estos dos personajes. Y de verdad, aunque no os interese en absoluto el montañismo, os recomiendo muchísimo esta obra. Me parece una de las mejores del autor y es, bueno, fantástica, fantástica. Bien, de aquí vamos a pasar, pues, la que creo que es su el bloque de obras más famosas, más conocidas. Por supuesto, en mi opinión, bueno, y en la de muchos, probablemente donde están sus mejores obras. Son sus obras costumbristas. Bueno, aquí tenemos una serie de títulos. Por ejemplo, el primero, Barrio Lejano, una de sus obras más conocidas, más famosas. En esta obra, un ejecutivo ocupado con un pasado triste, de vuelta a casa se confunde y coge un tren que no es. Y este tren le lleva al antiguo barrio en el que él se crió. Ya que está allí, él aprovecha, pues, a pasear por el barrio y a recordar, y de repente, sin saber muy bien por qué, se ve llevado a su época de juventud y empieza a revivir su vida, su época de juventud, el momento en el que él y su familia fueron abandonados por el padre. A esta rememoración de todos los hechos se le suma el hecho de que él conserva los recuerdos del futuro. Es decir, él sabe que su padre les va a abandonar, él sabe la noche exacta en la que los va a abandonar, de manera que va a volver a vivir esos días de juventud para intentar comprender qué fue lo que llevó a su padre a tomar esta decisión y qué es lo que rodeaba a toda su familia. Si seguimos un poco por esta vertiente de estas segundas oportunidades, tendríamos Cielos Radiantes. Es una obra en la que, bueno, volvemos a la figura del ejecutivo, el ejecutivo japonés, cansado, harto de su trabajo, de la vida. Una noche ha salido tarde de trabajar, va conduciendo y tiene un accidente con un joven motorista. Uno de ellos muere y este ejecutivo ve como, por así decir, su alma se ve introducida dentro del joven motorista. De manera que, una vez más, lo mismo, tiene la oportunidad de vivir la vida desde el principio, siendo joven, volviendo e intentando encauzar su vida de otra manera que no sea lo que le ha llevado a hacer lo que hace y con lo que está tan poco contento. Siguiendo por esta vertiente, tendríamos también una de sus obras más celebradas, El Almanaque de mi Padre. Una obra que también desde aquí recomiendo encarecidamente porque, bueno, es una obra emocionante, es una obra con muchísimo trasfondo, es una obra realmente muy, muy, muy buena. ¿De qué trata? Bueno, un hombre japonés acude al funeral de su padre, del cual le acaban de anunciar que ha muerto y con el cual había perdido totalmente el contacto. Él va, bueno, pues por cumplir. Y una vez allí, se tiene que enfrentar a todos los recuerdos de su juventud. De manera que entre los papeles que tiene que ordenar, va encontrando fotos, va encontrando recuerdos. De manera que nos empieza a contar la vida con su familia. Qué ocurrió, cómo llegaron a ese distanciamiento. Y bueno, es de verdad una obra, aunque parezca que se repiten los temas, tienen bastante poco en común más allá de este trasfondo. Y esta en concreto, La Almanaque de mi Padre, es buenísima. Y de verdad os la recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Después, bueno, pues podemos hablar de Los Años Dulces, que es también una adaptación de una novela. Y en esta, pues bueno, un viejo profesor ya jubilado un día se encuentra con una antigua alumna a la que dio clase hace muchos años y poco a poco, a través de la comida, van haciéndose amigos, van conociéndose e inician una relación entre ellos. Y en la que, bueno, pues siempre queda en el aire la cosa de la diferencia de edad, el hecho de que él hubiera sido su antiguo profesor, etc. También podemos hablar, pues, una también de mis favoritas, Tierra de Sueños. En este caso simplemente habla sobre la vida de una pareja que decide adoptar un perro. Y bueno, pues es cómo es la vida de las personas después de adoptar un perro. Entonces nos cuentan la vida de esta pareja, el día a día que tienen con sus mascotas hasta la muerte de su perro. Después, bueno, nos van contando también cómo deciden adoptar unos gatos, etcétera. Pero la historia principal es, pues, la historia de su perro y también es una historia muy, muy, muy emocionante, muy bien narrada, de una manera muy, muy, muy lírica. Incluso la voz en off, el narrador, todo lo va haciendo de una forma muy, muy poética. Para terminar con este bloque, tendríamos Un zoo en invierno, que, bueno, podríamos hablar casi de autoficción, es decir, una autobiografía un poco escondida en la que el autor cuenta sus inicios como dibujante, las personas con las que se fue cruzando, chicas con las que tuvo algún tipo de relación. Sin embargo, a pesar de que más o menos sabemos que fue su vida realmente así, él decide esconderlo un poco, contarlo con otras cosas que no fueron reales. Es decir, es una mezcla de ficción y autobiografía, también muy interesante para conocer un poco cómo fueron los comienzos de este autor. Vale. ¿Qué es lo interesante de este bloque? Bueno, como vemos, en general, todo habla sobre, lo primero, es el costumbrismo puro. Nos van a hablar del día a día de las familias, el día a día de las personas, las costumbres, todo. Y también va, como he dicho antes, sobre las segundas oportunidades. Es decir, ¿qué cambiarías en tu vida si un día pudieras volver atrás? Son obras muy melancólicas, ya que hablan, pues, precisamente sobre las oportunidades perdidas de la vida. Aquello que se nos cruzó por delante y que por una razón o por otra dejamos escapar y mucho tiempo después nos preguntamos qué hubiera pasado si hubiéramos tomado el otro camino. Si seguimos haciendo un pequeño repaso a estas obras de Jiro Taniguchi, tendríamos, bueno, lo que llamo el bloque contemplativo. Estas son obras muy, muy curiosas y, bueno, para mí prácticamente se podría hablar de que son libros, pues, casi de poesía gráfica. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, las obras que nos encontramos en ellas. Principalmente tenemos El Caminante, Furari y El Gourmet Solitario. La primera, El Caminante, simplemente es el día a día de una persona que no tiene nada que hacer y cada día va a salir a pasear por un lugar diferente de sus barrios y de sus ciudades. Un día observa cómo encima del árbol hay unos pájaros y él, pues, hace su visión de por qué los pájaros están ahí. Otro día va a salir, se va a encontrar con un gato y le va a parecer muy gracioso que el gato le vaya siguiendo, cosas así. Furari, bastante similar, sin embargo, mientras que El Caminante estamos hablando de una obra basada en la actualidad, Furari es en el Japón feudal. De la misma manera que El Caminante no tiene un argumento fijo, simplemente son capítulos autoconclusivos, Furari, bueno, tiene una pequeña unión sobre un hombre que quiso construir, quiso crear los mapas de Japón, para lo cual va caminando. Sin embargo, pues acaba siendo prácticamente lo mismo. Un hombre en el Japón feudal que sale a caminar y se va encontrando, pues, con hechos tradicionales, de manera que nosotros también ahí vamos a poder ver cómo era el día a día en esos momentos en Japón. Por último, otra de sus obras más conocidas, que, bueno, ha sido adaptada a serie de televisión, es El Gourmet Solitario, del cual, bueno, hizo una serie de capítulos hace algunos años y recientemente volvió a ello. Y simplemente, pues, de la misma manera que nosotros salía a caminar y era una obra, pues, meramente contemplativa de la naturaleza y de la sociedad, de las tradiciones, El Gourmet Solitario es exactamente lo mismo, pero con comida. Trata de un hombre que no tiene nada que hacer y cada día va a investigar a un nuevo bar y donde pide un plato de comida que se le antoje. Entonces, nos va a decir qué le parece, qué es, nos va a explicar un poquito cómo está hecho, qué lleva. Y precisamente, pues, es eso, sus impresiones sobre la comida. Es decir, bueno, estamos evidentemente en unas obras totalmente influenciadas por el flaneur, el caminante, la persona que pasea por la ciudad. Es esa persona que observa, que comprende la cultura, que comprende la sociedad, que nos la cuenta a nosotros. Y como digo, son obras sin ningún argumento prácticamente, o un argumento, bueno, un poco débil, que nos sirva como, pues, para eso, para unir los capítulos autoconclusivos de... si seguimos un poquito rápido, ya que nos estamos quedando sin tiempo, podríamos hablar de sus obras históricas, entre las que nos podemos encontrar Crónicas del Viento, que trata sobre la vida del samurái Yubei Yagyu. O tenemos otra de sus obras más famosas, La época de Botchan, que trata sobre el final de la vida de Natsume Soseki, el escritor, el famoso escritor japonés de, por ejemplo, Yo soy un gato. Y en el cual, bueno, en sus últimos momentos de la vida se va encontrando también con personajes que van haciendo que rememore otros momentos de su vida. De la misma manera tenemos Seton, que trata sobre la figura del naturalista Ernest Thompson Seton. Y bueno, son 4 tomos y en estos están centrados en algunos momentos concretos de su vida. También tenemos Skyhawk, sobre el momento en el que muchos samuráis japoneses tuvieron que exiliarse. Y este trata en concreto sobre dos samuráis japoneses que se exilian a la América colonial. Aquí, por último, podríamos hablar de Tomoji, una obra bastante más reciente y que ha llegado hace poco a España, que trata sobre la vida de Tomoji Uchida, que bueno, fue un referente del budismo en la primera mitad del siglo XX, es decir, es una obra biográfica. También tenemos una serie de obras de género negro, como son El rastreador, Enemigo, Hotel Harborview, El sabueso, pues lo mismo, detectives que investigan muertes... todas las características que nos vamos a encontrar en cualquier novela, serie, cómic de cine de género negro. Por último, y como recomendación mía, tenemos las obras en las que están mezcladas algunas historias cortas. Es el resumen perfecto de lo que es la obra de Jiro Taniguchi. Entre ellas, yo destaco El Olmo del Cáucaso, una obra fantástica. Su obra principal trata sobre, bueno, un árbol que crece en un jardín y cómo este representa el centro de la vida de ciertas personas. Y bueno, pues son todas las historias cortas, pues lo mismo, son historias costumbristas, historias muy, muy, muy intimistas. Y como decía al principio también, podríamos tener un último bloque, bueno, yo voy a llamarlo otros porque es como muy variado, en el que tenemos obras como La montaña mágica, una obra, bueno, fantástica, fantástica mitológica. Y tenemos, pues, los que decía, Los guardianes del Louvre y Venecia. Es decir, obras, uno para hablar sobre el museo, una especie de guía por el museo, que de hecho editó las ediciones del Louvre y fue con ellos con los que trabajó. Y Venecia, pues, exactamente lo mismo. El hombre que camina por Venecia y nos va enseñando la ciudad, nos va enseñando... toda la arquitectura del lugar. Simplemente, por mi parte como despedida, acercaos a él, es de verdad maravilloso. Sin duda es de mis autores favoritos y bueno, tiene algunas obras que de verdad creo que deberían ser conocidas absolutamente por todo el mundo. Muy bien, pues nada, muchas gracias a Óscar por este amplio repaso a toda la obra de Taniguchi, sin duda muy interesante. Nosotros lo dejamos aquí, hasta el próximo martes. Seguiremos con todos vosotros en las redes sociales, en la página de Facebook Ojos de Oriental. También podéis conseguir los podcasts de este programa y de otros en la página web. Y nada, ya sabéis, el próximo martes 6:30 en Radio Universidad, aquí nos tendréis. Muchas gracias a todos, hasta la próxima semana, que tengáis muy buenos días. We'll be right back. 背色に揉まれて僕らの音楽は道具になり下がる。こっちを向いてよ、背を向けないでよ。それは赤色にならないけど。